Evangelio del día y meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 24 al 26. Olvídate del pasado. Dijo Jesús a sus discípulos: En verdad os digo que si el grano de trigo no muere al caer en tierra, queda infecundo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo la guardará para la vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí estará también mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre le honrará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Olvídate del pasado. No le des tanta importancia a las cosas pasadas. Si te has confesado, tu vida es nueva y el amor de Dios y su ayuda divina está en ti. Es para ti. Olvídate del pasado y date nuevas esperanzas de vida, de una vida feliz. Haz nuevos planes y confía en Dios, que te ama y quiere que tus cosas vayan bien. Vive lleno de esperanza, de confianza, de fe. Si confías en Dios, y sé que confías, Dios Padre te honrará. Eso has leído del Evangelio de hoy. Esa es la verdad, que si amas a Jesús, si le sirves con las obras de tu fe en tu vida cotidiana, entonces Dios Padre te honrará. Olvídate del pasado y llénate de fe. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.